Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos, parece que no nos hemos ido a ningún sitio, ¿eh? La verdad es que todo el mundo con el rollo de los mayas, que si nos íbamos, que si no nos íbamos, pues no nos hemos ido, aquí estamos. Y por supuesto, para celebrarlo, la 81 edición de Vigilante, tu programa de Ori Huescos, aquí en Onda Latina, el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Estamos llegando al final de este 2012. Ya pasábamos nuestro aniversario hace nada con aquel especial que además impresionante en iVox. Muchísimas descargas. Y bueno, a nivel de aquel que hicimos de Saxo. Y bueno, la semana que viene, si nos da tiempo, que casi seguro que sí, casi al 100% haremos un especial de High Tech. Bueno, hay gente que nos dice que hablemos entre medias, hay gente que no. La verdad es que los especiales que hacemos sin hablar tienen un éxito brutal. Y bueno, tal vez no meteremos una parrafada al principio bastante grande contándote las bandas que van a sonar y hablándote un poquito de High Tech. O sea, ese estilo dentro de la OR bastante desconocido. Y que además, pues muchas veces incluso en el YouTube miramos y califican High Tech a cosas que de verdad no son. Pero bueno, eso lo hablaremos la semana que viene en ese especial para finalizar el 2012. Especial High Tech en Vigilante. Ya queda poquísimo para esa fiesta, día 12 de enero, Sala We Rock. Luego te contaremos, como no, cosillas, te recordaremos otra vez el concierto, por si no lo sabes. Concierto, fiesta, un poquito de todo, ese día 12 de enero, en la Sala We Rock en Madrid, en el centro, en la Plaza Santo Domingo. Tendremos también alguna novedad en esta tarde. En esta tarde del 21 de diciembre, día del final del mundo, como decían estos, son las 4 y 6 de la tarde. Y comienza la 81 edición de Vigilante. You better believe it. Hemos comenzado con un álbum del año 2011, allá por octubre salía este Print of Paper de la banda Gran Illusion, Better Believe It. Es en el tema con lo que arranca la 81 edición de Vigilante. Prácticamente estamos en esas fiestas navideñas. Pero bueno, estaremos aquí todos los viernes. No nos retiramos, tres viernes hasta la fiesta nuestra del 12 de marzo, fiesta presentación de la promotora Life for Hour, junto al segundo aniversario de Vigilante con David Saylor en Madrid. Y vamos a continuar con un álbum, hemos comenzado como la semana pasada, comenzamos con álbumes de 2011-2012, uno de las sensaciones de este año ha sido este disco. You got what it takes to make everything come true. The world isn't there for you, just carry on. You get what you give, one day it will come back and fall into your lap. It's love. But it's worth it in the end. En plena forma está el amigo Jimmy Jamison en este Never Too Late, ese álbum que salía en este 2012 y bueno, para muchas listas, posiblemente el álbum del año este de Jimmy Jamison, que contó con la colaboración de la gente de Cleaser y Martenson, sobre todo en la producción de este disco, y bueno, pues la verdad es que ha salido un disco súper, súper redondo. Gente con, bueno, Jimmy Jamison, no sé, estará en 60 y tantos años fácil, y bueno, ya lo vimos en Madrid en un par de ocasiones, todavía está en plena forma, y bueno, así lo ha demostrado en este gran disco, este Never Too Late, álbum del año 2012, y de una gran voz vamos a otra. Otro que se podía animar perfectamente a grabar, Steve Perry, For the Love of Stranger Medicine, es el álbum. Y escuchábamos ese Stand Up Before It's Too Late. Es el tema que escuchábamos de otro maestro, cantante y amigo, Steve Perry, de su álbum en solitario, For the Love of Stranger Medicine. Como te digo, a ver si por fin de una vez se anima y saca algo. Estamos todos esperándole de hace no sé cuánto tiempo. Pero bueno, yo creo que no estará todavía bastante mal. Si aguanta, por ejemplo, Jimmy Jamison, ¿por qué no él? Perfectamente. Vamos a continuar. Nos vamos al año 2008, el álbum All of My Days. Te estoy hablando de la banda sueca Hop. Y el tema, pues bueno, que suena totalmente a lo que vas a escuchar, a Brian Adam. Want You. I want you, I need you, whenever I leave you, I'm feeling so lost without you, yeah. Whenever you're crying, I know I could die for you, you make me love the way you do, 'cause you're the decía antes, escuchábamos a los suecos Hop. Son las 4 y 26 de este 21 de diciembre, ese día raro que decían que se acababa el mundo. Pues no, vamos, y además si se acaba escuchando esta música, la verdad es que no podemos ir todos tranquilos. Vamos con la banda cristiana Illecure, una banda con una larguísima carrera. Este fue su primer álbum, que salía en 1986, y bueno, pues habitualmente ponemos el Breakaway, que es un temazo sin duda de Illecure. Hoy vamos a cambiar otro de los candidatos que puede sonar perfectamente en el próximo especial de Saxo, si lo hacemos algún día, que supongo que sí, es segunda edición de Saxo. Feeling the Heat, Illecure. Look around, there's a little Temazo, cómo no, de Le Cure, esta banda cristiana que, bueno, tiene una larga carrera y, bueno, tiene temas bastante, bastante conocidos en este mismo álbum, ese Breakaway, un disco recomendadísimo este del 86 de Le Cure. Para mí una de las grandes bandas dentro del mundo Christian Hour, o como le quieras llamar, CCM, como te dé la gana. Que, bueno, también puede ser candidato a un especial. Aunque, bueno, no hay que mirar las letras mucho por si acaso. Bueno, a alguno a lo mejor le encanta, yo qué sé. Vamos a continuar con una novedad que ya va a salir el año que viene. Les estoy hablando de Snake Charmer, la banda Chris Ousie. Que, bueno, van a sacar este álbum, como te digo, me parece que sale en febrero. Este álbum de Snake Charmer. Un álbum, bueno, tal vez más rockero. Tiene un poco toques de todo, no es lo habitual de Chris Ousie. Pero bueno, hemos rescatado un tema que nos ha gustado bastante, este Stand Up, como te digo, de lo que saldrá el próximo 2013, llamada Snake Charmer. Come Ahí teníamos Snake Charmer, sale en enero, va a salir, y bueno, pues es componentes de Whitesnake, montaron esta banda con Chris Ausi, y bueno, pues según parece, Frontier saca este mes de enero este álbum con, como te digo, componentes de Whitesnake, concretamente, si no recuerdo mal, Nate Murray, y con la voz inconfundible de Chris Ausi. Vamos a continuar, nos vamos a ir de nuevo al pasado, nos vamos a ir con Ian Parry, Symphony of Dreams es el álbum, un disco realmente también interesante, cómo no, y este Keeps Us Together, tema con el que hemos elegido hoy de Ian Parry. En 1993 acaba este álbum Ian Parry, The Symphony of Dreams. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es, desde cualquier parte del mundo, como siempre decimos. Vamos a ir con la banda de Robert Hart, este es Distant Under the One Sky, es el álbum y temazo No Way Out. We'll be right back. Qué gran voz la de Robert Hart. La semana pasada además sonaba también en solitario, ahora con Distance Under the One Sky es el álbum. Vamos a continuar con un álbum del 2012, un disco que a mí me ha gustado muchísimo, este disco de Sony Station, un disco que sacó Frontier, curiosamente, un disco que no tiene nada que ver con el rollo Frontier habitual, pero bueno, se desmarcaron y sacaron este álbum de Alexander Kronbrick, la banda Sony Station, y la verdad es que es un disco bastante, bastante interesante, más metido en el mundo del West Coast que en el mundo de la OR, pero con grandes temas como por ejemplo este Love's Gonna Show the Way, repito, de Sonic Station. As long as we have faith in each other, in every hour, every day. Mm-hmm. Bueno, pues hasta ahí Sony Station. Vamos a continuar en el 2012, un álbum que ha salido ahora en esta última época, un disco que, bueno, pues tiene toques un poquito de todo, un poquito modern, tal, se llama Jaime Ali Morat, es el personaje, el álbum se llama World Left Outside, y no habíamos puesto todavía, vamos a escuchar este Can't Stop Thinking About You, como digo, de Jaime Ali Morat. Vamos con él. There's something that you're protecting. I know that you're feeling exposed. If you never stop running, avoiding the truth, you never will find what you're so scared of. Trust that you always wanted, and the bond that you always deserved. You're scared and you're hurting, and I know it's the truth. You don't have to be perfect. Okay to let go. We'll be right back. Pues hasta ahí el amigo Jamie Ali Morat, tiene un nombre que nos cuesta un poquito, ya sabes, nuestro inglés es fantástico, pues bueno, pues se ha quedado con Jaime. La verdad es que no, es un disco que, bueno, tiene algún tema como este que has escuchado, pero es un disco que, bueno, pues se adentra más en el mundo del modern, que bueno, al que le guste, pues encantado, le va a gustar seguro. Yo no me gusta tanto, no es un estilo que siga habitualmente, por tanto, bueno, pues seguramente no sonará más en el programa. Vamos a meternos con otro estilo que sí que nos gusta, que es el West Coast. Vamos con esas dos o tres canciones que ponemos siempre en todas las ediciones de Vigilante de West Coast. Vamos a ir con un álbum que, bueno, curiosamente le tenemos en dos versiones. Ese álbum que, bueno, pues nosotros lo tenemos con la portada de la cigüeña con el niño, ¿no?, que traía texturando Jay Graydon, I Play for the Planet. Pero bueno, es curioso, tengo dos copias japonesas, una con cinco temas y otra con el álbum completo. No entiendo bien, no sé por qué, pero bueno, el caso es que las tengo las dos y bueno, hemos traído para escuchar este Show Me the Magic, un tema muy, muy conocido de Jay Graydon. Ahí teníamos a Jay Graydon, un álbum con diferentes portadas, como te decíamos antes. Componente también de Planet 3, de bueno, y tantas cosas que ha hecho Jay Graydon, que sería, nos diríamos toda la tarde hablando de él. Y no acabaríamos. Vamos a continuar en Vigilante, son las 5 de la tarde, justo la primera hora del programa. Y bueno, ahora estamos un poco más adentrados en el mundo del West Coast. Y vamos a continuar, nos vamos a ir al año 2005. Es un EP que mucha gente no conoce, se llama Need to Say More. Te estoy hablando de Gary Cherone. Gary Cherone es, para el que no le conozca, es cantante de Strem. No tiene nada que ver lo que grabó en este 2005, estos cuatro temas que grabó. Pero bueno, como te digo, él se llama Gary Cherone, cantante de Strem. Famosísima por una balada más que conocida, que llegó en todos los sitios a lo más alto. Y vamos a escuchar un tema llamado Change My Mind, como digo, de Cherone. Silence and take away their Escuchamos a Gary Cherone, como te decía, cantante de Stream, que bueno, pues sacó este EP allá por el 2005. Bueno, vamos a seguir en Vigilante, vamos a ir con una rareza, vamos a ir con un personaje llamado Nigel Hobbs. Él es inglés, pertenecía a la banda, creo que recordarás a la banda Wall, The Wire, bastante metida dentro del mundo de la UR, un disco además bastante interesante. Y bueno, pues tenemos este álbum llamado The Mirror, que bueno, pues tiene temazos como el que vamos a escuchar. I can tell you all night long. Pues está ahí este tema de Nigel Hopps, que será el teclista de la banda Wall the Wire. Y bueno, este no es un álbum actual, es un álbum que bueno, pues tiene temas como este tema que pertenecía también al álbum de Wall the Wire y otros tantos que la verdad es que muy buenos, tiene temas realmente interesantes. Te pondremos otro día, o tal vez hoy, si nos da tiempo, te pondremos algún tema más de Nigel Hopps, porque bueno, pues tiene temazos sin duda. Vamos a continuar con algo un poquito más conocido, nada más. I still believe in love. Dreaming Wheel era el álbum de Tracy Shade que escuchábamos al Freezy Mark Mangold, este álbum que sacaban para Mincio y Fornesion. Vamos a continuar en Vigilante, nos vamos al año 89 con Jimmy Harner, aquel Can't Fight the Midnight, un disco realmente bueno con colaboraciones, pues no recuerdo así por encima, Randy Jackson, Michael Thompson, Bill Champlin, que recordar también Jerry de Dakota. No sé, muchísima gente desde luego ayudaba a Jimmy Han en este álbum, Tommy Funderbrook también, me acuerdo, y hemos elegido el tema If She's Cry, un tema realmente interesante de Jimmy Harner. We'll be right back. Vigilante. No matter where I go, what I do, can't lose you. You always find me out, you're so smart, no one's fool. And all I can see, you won't give in easily. Llevamos a John Parr y Marilyn Martin, la película Quicksilver y el tema Through the Night. Repito, John Parr y Marilyn Martin. Sonando en Vigilante, vamos a continuar con el álbum Full Contact del amigo Tim Fijan, un álbum que salía en el año 90, si no recuerdo mal, si no lo veo, sí lo veo, creo que es 90, luego te lo diré. Vamos a escuchar, bueno, es bastante habitual que pongamos el Heart in Pieces, pero hoy lo vamos a saltar y vamos con ese Somebody Else Moment de Tim Fijan. From my point of view, it looks as though everything's changed. The world outside my window now just don't look the same. And I swear the sky's a different shade of blue. Now here I am. Everything Fantástico, cómo no. Team Fijan. Son las 5:30 de la tarde en esta 81 edición de Vigilante. Nos queda todavía un ratito. Yo creo que vamos a hacer un 135 tal vez hoy, por lo menos, y estaremos un ratito más acompañándote. Vamos a ir a Canadá, nos vamos al año 90. No, al año 90 no vamos, no, porque estábamos en el año 90, seguimos en el año 90, de Parlant Brothers, los hermanos Parlant, que son de Toronto. Y como te digo, vamos con otro álbum del año 1990 llamado Between Worlds y vamos con el tema Honest Man. Summer night and you don't know how I'm seeking for your love. Come along to the place where you belong. I've got something for you, but it won't show. Now I know I can't hang on. I'm only waiting for a chance. I'm only looking on a midsummer night, and you don't know how I'm seeking for your love. Every beat of my heart is longing for your hungry touch. In the heat of the night, I never seem to get enough. Pues hasta ahí The Pal escuchábamos después de The Parlan Brothers. Y bueno, pues sobre todo para recordarte qué gran voz la de Gaby, esta banda que está rompiéndolo, ¿eh? Está saliendo en todos los sitios, incluso en la revista inglesa Classic Hour. Han salido en el recopilatorio que hacen, y bueno, pues hace poco, hablando de este disco, muy buenas críticas en toda Europa, ¿eh? Este álbum de The Pal. Y nosotros que nos alegramos, claro. Decirte que posiblemente el próximo miércoles ya hablaremos, ya lo pondremos, estaremos con Gaby en su programa de radio otra vez, este miércoles que viene, ya te diré. Pero bueno, sobre todo hemos puesto a The Pal para recordarte de nuevo el concierto del día 12 de enero en We Rock. Comenzaremos con Íñigo Balboa y The Pal juntos, Gaby, Alfonso Samos y Íñigo Balboa en el escenario, por supuesto en acústico. Y bueno, no te podemos adelantar nada, será sorpresa, claro. Estamos intentando mover alguna cosa más, pero va a ser un poquito difícil. Pero bueno, sobre todo The Pal, Gaby, The Pal y Alfonso Samos en el escenario junto a Íñigo Balboa de Índico nos van a deleitar. La apertura será a las 9:30, más o menos yo calculo que hacia las 10 comenzarán ellos. Escucharemos música en esa presentación de la promotora Live for Hour y también la fiesta en el segundo aniversario en esta nueva etapa de tu programa de ahora, este que escuchas Vigilante. Sonará música ahora en todo momento. Y bueno, ya veremos si nos animamos y subimos. Habrá regalos también en esa fiesta. Y bueno, después tendremos nada más y nada menos que a Debbie Sailor, cantante del grupo Pusuka y también de su álbum en solitario, para mí uno de los discos del 2012. Cantando también en acústico temas de Pusuka y de su disco, como digo, con un guitarra Steve Cooper. Gran cantante de Debbie Sailor. Y bueno, esa fiesta tendrá lugar el día 12 de enero en la sala We Rock, que está en la Plaza Santo Domingo, muy cerca del Metro Callao, cerca de Ópera, cerca de, pues prácticamente cerca de todo, de Gran Vía. Te puedes bajar en muchos sitios porque está bastante cercano. Y hemos puesto un precio de 13 euros con consumición incluida, ¿eh? Un precio realmente, pues no sé, hace poco vas al cine y te cuesta bastante más. 13 euros con consumición en la sala We Rock, día 12 de enero. Te esperamos en esa fiesta ese sábado. Y bueno, si hay más noticias de aquí a entonces te contaremos. Pero tenemos muchas ganas de verte y de pasar un gran día junto a todos vosotros. Reivindicar un poquito el mundo de la OR, que siempre cuesta más. Y te aseguro que mientras dura lo nuestro estará música ahora en el, los altavoces, y vamos a disfrutar como enanos aquel día. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a estar un ratito más, te acompañaremos hasta las 6:15, haremos un 135, como siempre decimos. Vamos a ir con Mecca, ese primer álbum que salía en el 2002, Silence of the Heart. show. I find myself living life in stages. We keep on learning late to live the love, excuse the hate. We never seem to turn those pages. It's only for the moment that we live. In time. In the silence, silence. Qué grande David Roberts en este álbum llamado All Dressed Up. Y el tema que abría este disco es All in the Name of Love. Bueno, vamos a continuar, vamos a irnos a Colombia, vamos a poner este tema que nos pedía Tracy, que bueno, pues además nos lo ha pasado ella amablemente. El grupo se llama Hangar 27, es un grupo colombiano, y bueno, pues vamos a escucharlo, a ver qué te parecen. Fue Fugaz es el tema, ellos Hangar 27. Bueno, pues hasta ahí escuchamos Hangar 27, este grupo colombiano. Evidentemente en aquella época, pues por desgracia, las producciones bastante pobres, porque bueno, pues no había bastante dinero, pero bueno, ellos lo intentaron ahí con este tema. Vamos a continuar, vamos a ir con una persona que a nosotros nos encanta, Pat Benatar, We Belong. Surprised how well you cut my feelings to the bone. Don't wanna leave you, really. I've invested too much time to give you up that easy. To the doubts that complicate your mind. We belong to the light. We belong to the fire. We belong. Lay your mind and do your best to try and wash the valley clean. We can't begin to know it, how much we really care. I hear your voice inside me, I see your face everywhere. Still you say we belong to the light. We Belong, Pat Benatar, sonando en Vigilante en Onda Latina en 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Ya sabes, tienes un mail para escribirnos, vigilanteahora@gmail.com. Ahí nos puedes pedir temas, preguntarnos lo que quieras. Hoy mismo ha subido a iVox el programa, esta noche Vigilante Ahora se llama el podcast. Bueno, ahí te lo puedes descargar bien a través del móvil si tienes la aplicación, que funciona muy bien, a mí me gusta bastante. Y si no, también por Dropbox nos tienes que pedir que te unamos a la carpeta. Hay mucha gente que le mandamos el programa y se lo descarga por ahí fácilmente. Un mail a vigilanteahora@gmail.com. Te invitamos a la carpeta donde ponemos los tres últimos programas siempre. Están puestos los tres. Hoy ponemos el nuevo y quitamos el último. De la lista, quería decir, el que más antiguo. Y si no, como siempre, la forma tradicional en el iVox, esta misma noche he subido esta 81 edición de Vigilante. Vamos a ir con el álbum de Ross Ballard, ese álbum de 1984, A Woman Like You. Talking uno de los genios de nuestra música, Russ Ballard. Poco valorado, sin duda, este Russ Ballard, aunque bueno, para mí, ya te digo, tiene discos realmente interesantes, como por ejemplo este que salía en el año 1984. Vamos a continuar, nos vamos al 2005, vamos a estar un ratito más, como te decíamos antes, todavía tres o cuatro temas en esta tarde de viernes, viernes 21 de diciembre del 2012, aquí estamos, y bueno, pues en un ratito, ya te digo, terminará la edición 81 de Vigilante. Vamos con el álbum Taken de Radioactive, ese álbum que salía en 2005, y bueno, pues que contó... Es interminable. Empezamos, por supuesto, bueno, no sé. Te tendría que decir, me tiraría bastante, porque hay muchísimo nombre. Michael Thompson, Freddy Slama, que recuerde, Tommy Denander, por supuesto. No sé. Muchísima gente. Luego miramos a ver si te podemos decir algunos nombres que aparecían en este Taken de Radioactive. Vamos con el tema Carry On. We'll be right back. Pues hasta ahí el tema de Radioactive, que como te decía, pues bueno, aquí cantaba Michael Erlandson, bueno, teníamos a Kelly Kigge, teníamos a Steve Lukather, teníamos a Bruce Case, tenemos a Peter Frist, tenemos a Michael Landau, tenemos, bueno, interminable la lista que aparecía en este Radioactive. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con un tema que, bueno, pues ha sido una de las sensaciones de este año 2012, esa versión que han hecho Lionville de Waiting for a Star to Fall de los amigos Boyd Mitchell, que, bueno, pues suena así de bien. We'll be right back. streets are quiet, the city's sleeping. Gathering clouds around the beach. We'll be right back. Bueno, pues hemos escuchado un par de cosas más actuales de FM, esta versión que hacían de Ozzy Osbourne, que escuchábamos de Son in the Dark, que bueno, pues la verdad es que lo han hecho bastante, bastante bien FM, como hacen casi todo. Bueno, nos vamos a despedir en esta tarde, ya hemos terminado, hemos hecho esos 135 o un poquito más, tal vez en esta tarde de viernes, este día 21. La semana que viene sí estaremos por aquí, por supuesto, acompañándote. Posiblemente haremos un especial de High Tech, estamos intentando tener todo a punto. Yo creo que sí, nos dará tiempo para finalizar el año ese especial de High Tech, sobre todo por bueno, aclarar un poquito a todo el mundo lo que es el High Tech y bueno, sobre todo poner bandas de High Tech, no porque si te metes en YouTube, por ejemplo, y pones High Tech, te van a salir cosas que yo, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con el High Tech, son más Lilleaor, tal vez, lo que está más cercano al dentro del Lahor, lo más blandito, ¿no? Que se acerca más al pop, pero no es High Tech. Pero bueno, ya te lo contaremos la semana que viene. Recordarte que bueno, pues estaremos de nuevo a partir de las 4 de la tarde. Hoy mismo he subido a iVox el programa. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí en estas 2 horas y cuarto. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Nos despedimos con Tom Kimmel, Fight to One, el álbum y el tema Heroes. Hasta la semana que viene. Chao. Heroes, larger than life, up on the screen, every night, on the late show. Ooh, what a great show. Heroes, under the gun, fighting for justice, for everyone, and we follow. Wherever they go, heroes standing up tall, taking their chances, risking it all, so you know they'll always be heroes. Heroes, so good to know, so hard to find. Sad when they go like shadows on the high road. Heroes, ever on track, never give up, never look back, never lay low, never go. Must carry